Sistema de Comunicación Pilcomayo FM 89.9. Junto a usted con el trabajo periodístico responsable. 25 años, marcando la diferencia. Villamonte se consagra como la capital de la miel. Corazón de miel. Porque somos la producción número uno a nivel nacional. Por eso, este 16, 17 y 18 de noviembre, se viene el Encuentro Trinacional de Apicultores del Gran Chaco, Argentina, Paraguay y Brasil, exponiendo lo mejor de la producción de la miel en su primera versión del Festimiel 2023. Super Cascada, no dejamos que caigas en la rutina. Elige el sabor que se te antoje. Super Cascada es un litro y cuarto de los sabores que te encantan a solo 4 bolivianos. 5 sabores para elegir: fresa, naranja, piña, papaya y petcola. Super Cascada es otro producto de La Cascada, orgullosamente boliviana. Si estás pensando salir de vacaciones con tu familia, pareja o amigos, el Rancho Olivo Hotel Boutique, 5 estrellas. Se convierte en tu mejor opción turística, ubicado en la ciudad benemérita de Villamontes. Este emblemático lugar te ofrece una variedad de atractivos y comodidades que harán de tu estadía una experiencia inolvidable. El hotel cuenta con habitaciones presidencial, suites, simples, dobles y triples. Todas nuestras habitaciones cuentan con aire acondicionado, baño privado, TV cable, frigobar, teléfono, Wi-Fi. Además cuenta con el servicio de sauna, piscina y gimnasio para que puedas relajarte y disfrutar de tu descanso. Una gastronomía de primer nivel, con un restaurante internacional y un amplio menú, una atención de lujo y la comodidad y confort que solo el Rancho Olivo Hotel Boutique te puede ofrecer. Contáctanos en el número de WhatsApp 776-90-360. Cuando suena una acordeona, ahí presente yo estaré para decirle a los paisanos que así se baila el chamamé. Toquen un chamamé para bailar zapateado y mostrar a los puebleros cómo se baila en el pago. Saca a la dama paisano, paseala por la cancha, mientras templa la acordeona los músicos de la bailanta. Paseando ya el compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flame tu bombacha, que flame la pollera de la dama. Pone la dama a un costado y te vas escobillando, mientras la dama taquea y el paso va contestando. Zapatea dando vueltas, dale una hacia el revés, para que todos comprendan cómo se baila el chamamé. Paseando ya el compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flame tu bombacha, que flame la pollera de la dama. Paseando ya el compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flame tu bombacha, que flame las polleras de la dama.